Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Financial analysts are projecting as many as 150 banks could fail. Analistas financieros prevén que 150 bancos podrían quebrar en los próximos 18 meses a medida que empeora la crisis económica del país. El lunes, cientos de clientes hicieron cola frente al banco IndyMac en Pasadena, California, para retirar sus ahorros tres días después de que la FEDIC, siglas en inglés de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios, asumiera el control del banco. Ben Betters, uno de los clientes del banco, dijo: Bien, tengo la edad suficiente como para recordar a mis abuelos hablar sobre la caída y la Gran Depresión de 1929. Por lo tanto, me preocupaba que el banco cerrara por completo y que no pudiera retirar mi dinero. Esa era mi mayor preocupación, porque tanto mi esposa como yo estamos jubilados y dependemos mensualmente de estos ahorros. IndyMac is the second largest bank failure. Esta fue la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos, e IndyMac fue el quinto banco en ir a la quiebra este año. Los reguladores prevén que la toma de control de IndyMac le costará a los contribuyentes 8,000 millones de dólares. Mientras tanto, en Wall Street, el lunes se registró la mayor caída de las acciones bancarias desde 1989. Las acciones de Washington Mutual cayeron casi un 35%. Hace un año, las acciones de este banco valían $43, pero ayer su valor era de poco más de $3. El inversor multimillonario George Soros dijo el lunes que la actual crisis del mercado financiero es la más grave de nuestro tiempo. Se publicó por primera vez un video del interrogatorio de un recluso en la prisión de la Bahía de Guantánamo. Esta grabación muestra a Omar Khadr, de 16 años, mientras es interrogado por funcionarios canadienses en el año 2003 sobre los hechos que llevaron a que las fuerzas estadounidenses lo capturaran. En el video, Khadr, que es un ciudadano canadiense, se encuentra en malas condiciones y se queja de que fue torturado. Reproducimos a continuación parte de lo que sucede en el video. Khadr dice: No puedo mover los brazos. Pedí asistencia médica hace mucho tiempo. No han hecho nada al respecto. Un funcionario canadiense dice: No, me parece que están sanando bien. Usted sabe, no soy médico, pero creo que está recibiendo buenos cuidados médicos. Khadr responde: No, no es así. Perdí los ojos, perdí los pies, todo. Un interrogador dice: No, todavía tiene los ojos y sus pies siguen estando al final de sus piernas. Estas imágenes fueron publicadas por los abogados de Khadr tras un fallo de la Corte Suprema canadiense de mayo que obligó al gobierno de Canadá a entregar pruebas relevantes contra él para que los abogados defensores pudieran rebatir los cargos presentados en su contra. Un documento del gobierno publicado recientemente sugiere que funcionarios de Guantánamo torturaron a un hombre yemení en la prisión, privándolo del sueño durante 50 días. Los abogados de Salim Hamdan habían alegado previamente que este hombre había sido golpeado y había sufrido abusos, pero dijeron que de demostrarse que lo habían privado del sueño durante 50 días, sería uno de los peores abusos infligidos por sus captores estadounidenses. Está programado que Hamdan, que en una época fue el chofer de Osama Bin Laden, comparezca ante un tribunal militar la semana que viene. En Irak, al menos 35 reclutas del ejército iraquí murieron en Bakuba, luego de que dos atacantes suicidas se inmolaran en un campo militar. Miles de reclutas del ejército han muerto en ataques similares en Irak durante los últimos años. USA Today informa que el Pentágono intensificó significativamente su campaña aérea en Afganistán a niveles que no se habían registrado desde el año 2003. Los aviones de combate de la coalición liderada por Estados Unidos arrojaron más de 1.800 bombas y misiles en Afganistán durante los primeros seis meses del año. Esto representa un incremento del 40% con respecto al primer semestre del año pasado. La semana pasada, el portaaviones USS Lincoln fue ubicado nuevamente en el área para proporcionar más aviones de combate. El aumento de los ataques aéreos también provocó un incremento abrupto en el número de muertes de civiles. Una investigación reciente del gobierno afgano descubrió que un ataque aéreo estadounidense llevado a cabo el 6 de julio causó la muerte de 47 civiles. Mientras tanto, el presidente afgano, Hamid Karzai, acusó directamente a la Agencia de Inteligencia de Pakistán de estar detrás de una serie de ataques recientes que causaron la muerte de muchas personas, entre ellos el atentado con bomba frente a la Embajada India en Kabul, que mató a aproximadamente 60 personas. Hamid Karzai dijo: ahora sabemos quién martirizó a nuestras dos hermanas, sabemos quién martirizó a la población de Dera Road y sabemos quién martirizó a la población de Kabul. Ahora esto queda muy claro y le dijimos al gobierno de Pakistán que la matanza de personas en Afganistán, la destrucción de puentes en Afganistán son llevadas a cabo por el Departamento de Inteligencia y el Departamento Militar de Pakistán. Se reveló nueva información sobre el papel que jugaron los psicólogos en ayudar a la CIA a desarrollar sus técnicas de tortura. Jane Mayer revela en su nuevo libro The Dark Side, El Lado Oscuro, que un expresidente de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, Martin Seligman, fue invitado por la CIA en la primavera de 2002 a hablar en la escuela Sere de la Armada en San Diego. En la década del 60, Seligman realizó experimentos con perros y descubrió que si se les daban descargas eléctricas reiteradas veces y al azar, se podía destrozarlos emocionalmente hasta que quedaran en un estado de pasividad absoluta. Seligman habló durante 3 horas sobre su teoría, que posteriormente fue adaptada para ser utilizada contra los prisioneros de la CIA. Se trata del segundo presidente de la APA en ser vinculado al programa de tortura de la CIA. El año pasado se reveló que el expresidente de la APA, Joseph Matarazzo, es un socio de la firma Spokane Mitchell & Chisen, que fue contratada para diseñar el programa de interrogatorios de la CIA. A diferencia de otras asociaciones médicas, la APA se negó a condenar la tortura de forma inequívoca. El presidente Bush levantó una prohibición ejecutiva a la extracción de petróleo lejos de la costa, que había estado en vigencia desde que su padre era presidente. Sin embargo, en sí misma la medida no hará nada, a menos que los legisladores levanten una prohibición del Congreso a la extracción de petróleo lejos de la costa. El congresista demócrata Edward Markey, de Massachusetts, dijo que Bush está presionando para establecer otra arma de destrucción masiva, pozos de decepción masiva. Markey dijo: la política petrolera de Bush es un intento de decepción masiva de la Casa Blanca, que durante al menos 7 años y medio siguió la agenda de las grandes petroleras de extraer, extraer y extraer. Sudán desestimó la decisión de la Corte Penal Internacional, CPI, de procurar el arresto de su presidente por cargos de realizar una campaña de genocidio y violación en Darfur. Desde el país africano se afirma que la propuesta de arrestar a Omar al-Bashir es una decisión política que no es vinculante para Sudán porque el país nunca ratificó la membresía de la CPI. El lunes, el fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, anunció las acusaciones. Moreno Ocampo dijo: acabo de presentar una solicitud pidiendo a la Cámara número 3 que emita una orden de arresto contra Omar Hassan Hamed al-Bashir por crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Geraldine Mattioli, de Human Rights Watch, elogió la decisión del tribunal, pero dijo que es improbable que al-Bashir sea arrestado pronto. Geraldine Mattioli dijo: no seamos ingenuos, no va a suceder en los próximos días, eso está claro, pero no es la primera vez que un jefe de Estado en funciones ha sido acusado. Recordarán el ejemplo de Slobodan Milosevic en 1999 o Taylor en 2001, que también era el presidente de Liberia en el momento. No fueron arrestados inmediatamente, pero sí más tarde, cuando la comunidad internacional lanzó su peso detrás de estas órdenes de arresto. La decisión de la CPI fue criticada desde algunos frentes. El ex asesor de la Unión Africana, Alex De Wall, dijo que la acusación de al-Bashir podría poner en riesgo el proceso de paz del país. De Wall acusó a la CPI de jugar con el futuro de Sudán. La lista de terroristas del gobierno de Bush llegó a más de 1 millón de nombres, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés. Barry Steinhardt, de la ACLU, dijo que la lista está fuera de control y que es un gasto de recursos. En una conferencia de prensa celebrada el lunes, Jim Robinson, exdirector de la División Penal del Departamento de Justicia durante el gobierno de Clinton, dijo que su nombre está en la lista a pesar de que tiene una exoneración de seguridad del gobierno. La Oficina de Censo de Estados Unidos anunció que no reconocerá a miles de parejas del mismo sexo que está programado que se casen legalmente en California y Massachusetts en el censo de 2010. La Oficina de Censo, citando la Ley Federal de Defensa del Matrimonio, planea editar las respuestas del censo de 2010 de las parejas del mismo sexo legalmente casadas y colocarlas en la lista de parejas no casadas. Janon Minter, del Centro Nacional por los Derechos de las Lesbianas, dijo que el gobierno federal haga desaparecer tu matrimonio, estoy segura que será doloroso y molesto. Realmente es orwelliano, es vergonzoso. Un tribunal italiano condenó a 15 miembros de las fuerzas de seguridad de Italia por haber abusado física y mentalmente de manifestantes durante la cumbre del G8 en 2001, que se llevó a cabo en Génova. Los 15 oficiales obtuvieron condenas de prisión de 5 meses a 5 años, pero no queda claro si pasarán tiempo tras las rejas. Los manifestantes fueron golpeados por la policía, registrados desnudos y se les negó alimento, llamadas telefónicas o acceso a consulados mientras permanecieron detenidos. Un manifestante, Carlo Giuliani, murió por un disparo de la policía. El ex líder de un escuadrón de la muerte haitiano está en juicio en Nueva York por fraude hipotecario. Fiscales de Brooklyn acusan a Emmanuel Toto Constant de ayudar a orquestar un esquema de propiedades a precios inflados al venderlas a supuestos compradores fantasma. Grupos de derechos humanos dicen que Manuel Toto Constant ordenó asesinatos y torturas en la nación caribeña en la década de los 90 antes de huir a Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.